de ti, cerca de ti. Sabes que yo, yo estaré cerca de ti, cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero estar cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Cerca de ti, cerca de ti. Quiero estar cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Cuando ya mi débil ser cerca de ti, cerca de ti. Cerca de ti, guárdame mi buen Jesús. Cerca de ti, cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero estar cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Cerca de ti, cerca de ti. Yo quiero estar cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti.